Bueno, la oposición más fuerte es la oposición de derecha, que está formada por lo que fue la votación y por lo que tiene la estructura del expresidente Lucio Gutiérrez, que tuvo una muy buena votación porque tuvo casi el 30% de los votos, y el alcalde de Guayaquil. Guayaquil es el mayor centro comercial del país, donde está la mayor burguesía del país, digamos, pero también es donde están los sectores más pobres del país, y es una ciudad que siempre ha soñado con transformarse en algo así como Singapur. Inclusive han tenido algunas ideas muy parecidas a lo que es Santa Cruz en Bolivia, de ese tipo de separatismo, digamos. Entonces, el alcalde de Guayaquil se eligió nuevamente, se reeligió como alcalde con más del 60%. Y tanto él como Lucio Gutiérrez representan a lo que puede ser la oposición de derecha. El alcalde de Guayaquil, apoyado más por los sectores mucho más oligárquicos. Lucio Gutiérrez también apoyado por esos sectores, pero también con una base social en determinados sectores, ya pobres, en determinados sectores más desclasados, digamos. O sea, tiene una base más popular, digamos, que el propio Jaime Nebot. Pero los dos puede ser que a futuro marquen una alianza para tratar de desestabilizar al gobierno. En estos mismos momentos postelectorales, muchos sectores vinculados a Lucio Gutiérrez están tratando de desestabilizar, llamando a de que hay fraude en distintos lugares, y por lo menos marcar una presencia hacia futuro de oposición al gobierno, pensando en que en la propia asamblea el gobierno, si bien va a tener mayoría con sus legisladores y con alianza con legisladores de otros sectores de izquierda, como el Movimiento Popular Democrático, el propio Pachacuti, que es del movimiento indígena, si bien va a tener mayoría, en determinados momentos esa mayoría puede hacer, puede tener contradicciones, porque, como decía, dentro del propio movimiento Alianza País hay muchas contradicciones. Al ser muchos individuos, grupos, puede ser que en el propio movimiento, dependiendo de los temas que se vayan a tratar, puede haber contradicciones. Entonces la oposición creo que va a tratar de aprovechar que el partido de gobierno no tenga, o que el gobierno no tenga mayoría en la asamblea. Después hay otros pequeños sectores que son oposición al gobierno y que se ubican un poco más a la izquierda, pero que no tienen así mucha digamos proyección social, ni inclusive no tuvieron mucha proyección electoral.